Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, pues hoy vamos a hacer un programa muy clásico de Bacanal, ya que son canciones de finales de los años 70, principios de los años 80. Y vamos a empezar con un artista que se llama Lennon Lovitch, que nació en Detroit un 30 de marzo del año 1949 y a los 13 años se muda a Inglaterra. Desarrolla, bueno, toda su carrera artística. Tiene varias épocas, ¿no? Dos especialmente. Del año 1975 al año 1990. Del 2000 hasta hoy en día. Ha sacado 5 LPs en su carrera. Hemos escuchado la canción que yo creo que es la más importante y la más conocida, que seguramente os va a sonar absolutamente a todos, que es My Lucky Number One. A ver qué os parece. El que no es, a alguno le va a sonar, ya os lo digo, ¿eh? Vamos para allá. Así suena. Don't tell me. Vamos ahora con un grupo que se llama Catch 22, un grupo de un solo disco, un mini LP del año 1985, Grand I Know You. Esta banda norteamericana estaba formada por bajo Jerry Matthews, guitarra Vic Scott, batería John Carey y guitarra, teclados Gabriel Holtzman, y al piano Greg Marino. Bueno, pues con dicho esto, os pongo ya mismo la canción que se llama Scotty and Dee. A ver qué os parece. A ver, vamos para allá. Pum, pirim, pum, pum, pum. A ver, que siempre tengo que traer un poquito por aquí. Eso es, vamos. A viajar a Boston con una banda que se llama, a ver, ya me solía, saltar Bruja Vería, no podía faltar aquí en Bacanal Musical. Bueno, pues vamos a poner un grupo que se llama Hot Dice, que es de Boston, como decía anteriormente. Se lo sacan un LP en el año 1981 y un par de singles en el 78 y en el 80. Vamos a escuchar ese single del año 1978, I Can't Stay. Pero antes voy a decir quién formaba esta banda de Boston. Jeff Roth, voz bajo; Gav Clark, batería; Bob Milley, guitarra; Gang Noy, guitarra; y Alan D, teclados. Bueno, voy a dejar ya esto yo mismo. Y bueno, ya vamos empezando a controlar un poquitín lo que es bacana musical y los mandos y todo esto, porque al principio, bueno, siempre pasan cositas. ¡Vamos! I'm Iglesias ahí tiene un saludo corta de golpe. Bueno, vamos a ir a seguir con una canción preciosa, realmente maravillosa, de los Kings, como es este A Rock and Roll Fantasy del año 1938, su LP Mifty. La verdad que es una canción que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Os la he puesto alguna vez aquí, pero es que no me canso de escuchar esta maravilla. Hello you, hello me, hello people we used to be. Isn't it strange, we never changed. We've been through it all, yet we're still the same. And I know, it's a miracle we still go. For all we know, we might still have a way to go. Hello me, hello you. You say you're worn out, wanna start anew. Throw in your hand, break up the band, start a new life, be a new man. But for all we know, we might still have a way to go. Before you go, there's something you ought to know. There's a guy in my block, he lives for rock. He plays records day and night. And when he feels down, he puts some rock and roll on, and it makes him feel alright. Reality. Don't wanna waste my life. como veríais, una auténtica maravilla esta canción de los Kings, Rock and Roll Fantasy, del año 1978. Ahora vamos a irnos pues con un grupo, todo lo contrario, ¿no? Los Kings fueron de los grandes de la historia del rock, y vamos con un grupo que se llama The Barking Guitars, un grupo de un solo disco, un EP, en el año 1982, y vamos a escuchar lo que hace I Won't Be Obedient. Bueno, aquí en Bacanal Musical, lógicamente, pues siempre intentamos poner, pues eso, cosas que no suelen escuchar nunca, como esta canción. Canción y bueno, merecía la pena que la pudiéramos rescatar y ponerla aquí. En el año 1982 de The Barking Guitars, I Won't Be Obedient. Ahora vamos a ir con todo un clásico, como puede ser este Nick Love, A Crowd to Be King, que bueno, que os conocéis todo, y además que es una canción que tan alegre, tan, no sé cómo explicarlos yo, una cosa. Coincide with the things that you do, and when I vamos a recordar a una persona que se nos murió hace muy poquito, una cantante francesa que, bueno, se le ha puesto mucho aquí en Bacana Musical, que es Francis Hardy, que le hizo un homenaje a Pilar en su programa Relieves, y nosotros vamos a poner una canción que se llama Point para recordar, bueno, las veces que siempre os había hablado cuando yo escuchaba en Flor de Pasión ahí hace muchos, muchos años en Madrid, y fue cuando descubrí pues todas esas playas de cantantes y ellas francesas, y entre ellas estaba ella. Y bueno, pues siempre sabéis que siempre que puedo os pongo algo de ellos cuando hago programas de los años 60, y vamos a recordarla a esta mujer que fue toda una pedazo artista. Recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM en Bacanal Musical. Todos los miércoles de 9 a 10 estamos con vosotros en las ondas. Y por cierto, un saludo muy fuerte a toda la gente allá de Nava, de Radio Pra. Bueno, vamos a irnos a Illinois con un grupo que se llama The Choice. Los zapatos. La verdad que en español suena fatal, ¿eh? Los zapatos. Bueno, yo creo que nunca hubo ningún grupo que se llama en español Los Zapatos. Lo tengo que mirar, pero yo creo que no. Bueno, vamos, de manera en el año 1934, hoy en día, la verdad que es una banda muy, muy longeva, esta banda norteamericana que ha sacado un montón de LPs. Los miembros originales de este grupo fueron los hermanos John y Jeff Murphy, Jerry Cape y Skip Miller. Vamos, del año 1979 vamos a escuchar Cruel You. A ver, ¿qué os parece? Bueno, sois, os he puesto alguna vez aquí algo de ellos, y bueno, es un grupo que me mola, la verdad. vamos a irnos con el concurso del millón de euros. Voy a dar unas pistas sobre un cantante que nació un 24 de diciembre año 1955 en Bayonne, Nueva Jersey. Fue bajista de Blondie del año 75 al 77 y en el año 78 sacó un single. O sea, un single y la canción es First One. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un vinilo, digo, sí, un single, un LP, según estén las cosas en casa, como siempre os digo, y que Bacanal es con K. Bueno, pues os repito un poco los datos, os pongo la canción, a ver qué os parece, y bueno, la canción se llama The First One. Repetir donde tenéis que escribir, ¿no? Bacanal musical, todo junto con K, Bacanal, @yahoo.es. Y bueno, ya sabéis que, como decía antes, fue bajista del Blondie del año 1975 al año 1977. Yo creo que lo podéis acertar. Y bueno, y así el single. Pero tengo que mirar el correo porque no miré el concurso pasado. Y bueno, tengo algún mensajillo puesto por ahí. Y nada, disculpad si no se contesta. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que se llama The New Rhythm and Blues Quartet, que sea más bien conocido por su abreviatura, que es como tiene todos los discos, ¿no? Que es NRBQ. Originarios de Kentucky, empiezan en el año 1966 hasta el año 2004. Tiene una aparición en 2007 y en 2011 pues se vuelven a juntar hasta hoy en día, ¿no? Bueno, si destacamos a alguien, es a Terry Adams, que lleva ahí desde el principio, lleva ahí toda la vida en esta banda. Y vamos a escuchar de un LP del año 1972, Scraps, la canción Magnet. Pues después vamos a poner otra, porque la verdad que estaba escuchando el LP y dije, me mola. Like a magnet, you're like a piece of wood, can't get together, don't make me feel so good. I'm like a convict, you're like the Es deuda, vamos a poner otra canción de este grupo, de NRBQ, y la canción se llama, que es el mismo LP del anterior, o sea, Scraps, se llama la canción Get a Grip, así os parece que es parte de este grupo, y podéis buscarlo por internet, que la verdad que tiene de todo, porque tantos años fue lo que hizo. Are you ready for the job? Don't you think? verdad que muy bien este grupo, la verdad. Como descubrí hace poco, no lo conocía. Como siempre os digo, estoy buceando por internet. Y bueno, la verdad que son, escuché varias cosas y me encantaron. Bueno, ahora vamos a irnos a los años 2000, qué moderno estamos. Un grupo que se llama The Dancing Suns, una banda de los Estados Unidos, que solo saca un LP en el 2010. Vamos a escuchar una canción que se llama Future... ¿cómo es? Future Thunder, eso es, Future Thunder. Vale, vamos para allá. Está guay la canción. A Inglaterra, que hemos, probablemente hemos puesto un grupo inglés que va a ser este, me parece, si no recuerdo mal, es lo que he puesto hoy aquí en Bacanal Musical. Ya sabéis que bueno, que ponemos bastantes grupos, ¿no? Yo hablo poquito, para que vos podáis escuchar la música, que es mucho mejor que mi voz. En este caso, más con Smart Alec, que es una banda de Plymouth, que bueno, solo sacan 3 singles en el año 1980. En el 2021 se sacó un recopilatorio con todas las grabaciones, tanto las maquetas como estos singles, ¿no? El recopilatorio se llama Too Late to Change. Vamos a escuchar una canción más, Scooter Boys, que bueno, yo nunca tuve una moto, tengo que decirlo, nunca. Scooter boys, scooter boys, scooter boys, scooter boys, bueno, ahora ya vamos a ponernos en plano ya muy modernos, porque vamos con un grupo que se llama Detroit Zebras, que van a tocar en el Savoy Club el día 6 de octubre, domingo a las 1:30. Bueno, ir para allá, porque ya hace poco tocaron en la fiesta de Cimavilla, lo que es en la Cuesta del Cholo, y estuvieron realmente geniales. Y bueno, es una banda que es una banda de tributo a Detroit Cobras. Si conocéis ese grupo, pues lo hacen casi mejor que ellos, hay que decirlo. Voy a poner ahora una canción que, a ver, que seguramente como ejemplo viene muy bien y tienen un directo realmente fantástico. Solamente es el nombre del bajo de Oscar. El resto no pues soy tan desastre que no le pregunté a Oscar para decirlo aquí. Pero el próximo programa, que voy a volver a recordarlo, pues ya diré cada uno de los miembros de esta fantástica banda. Vamos para allá, pongo este You Can't Please You. Que hemos llegado ya al final del programa, toda una pena. Ya voy a volver a recordar el concierto este, que bueno, es mi amigo mío, Oscar, y quiero que vayáis todos ahí a animarlo ahí al Savoy. Y bueno, a ver si puedo ir yo, es un domingo por la mañana, trabajo y va a ser difícil, pero bueno, sí, doy un abrazo también a Javi, y que vamos, un tipo que aprecio mucho. Pues nada, como siempre os digo, sed muy buenos, lo más bueno que podáis, cuidaos muchísimo, que yo tengo un resfriado que no veis, me parece que antes me soné y estaba abierto el micrófono, pero bueno, ya sabéis que esto es la brujavería, esas cosas, las pistas de Enrique son así. Pues bueno, me despido a todos vosotros, sed muy buenos, y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake. enough. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no,